noches, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 140. Aquí les saluda Alex Nation. Y conmigo no puede faltar la compañía de los dos wildcard de la MLB. Aquí está Mash 188 y Mr. Gatonero. ¿Qué pasa, muchachos? Mash, ¿cuál tú eres? ¿Nacional o americana? Nacional. Ah, perfecto. Yo preferiría la americana. Eso estamos. Bueno, los Twins míos se quedaron ahí por poquito. ¡Un poquito! Estuvieron peleando ahí hasta el final. Ya, pero perdieron los últimos tres y ya se echaba la cosa. Pero anyways, no, vamos a poner la cosa interesante ahora. Esa carrera, por eso Walker estuvo bien apretada la cosa. Bien, se vino a decidir prácticamente ayer, se puede decir. O sea, la estatura de ayer... Fue la americana, porque la nacional ya se sabía hace tiempo. La americana es la que estaba la pelea ahí... Pero por lo menos entró Houston, va con los Yankees mañana. ¡Uy! Así que todo Puerto Rico va a Houston, ya nadie va a los Yankees. Ya los Yankees pasaron de moda. Ahora los New Yankees son los Houston Astros. Así que... La gente es de fan, de fanatismo, y como está el puertorriqueño ahí, pues... Exacto. Carlos Beltrán versus Carlos Correa. La serie de los Carlos. Yo la serie que quiero estar pendiente es la de los New York Mets contra los San Diego Dodgers. Esta para mí va a ser la mejor serie en cuestión de juego de pelota, porque los dos tienen un picheo terrible. Vamos a ver, yo lo que quiero, yo estoy pendiente a los Cubs contra los ya, mano, piratas. Yo creo que los Cubs ganen y todo, mano. Sí. En Back to the Future está pronosticado. Sobremos a ver qué pasa. Yo no, ¿verdad? No. Back to the Future pegó una de los Marlins, pero yo no creo que pegue la de los Cubs. Pero vamos a ver. Así que, yeah, pero nada, para los fanáticos de MLB, ya saben que mañana es un jueguito de wildcard y el miércoles para que después no se arranque la serie, ¿verdad? De los playoffs, que prometen que van a estar muy buenas, muy buenas. Así que. Y cuando Alex dice mañana, significa hoy cuando se publicó el episodio, gente. Estamos grabando lunes. Exacto, sí. Sí, estamos grabando lunes porque ayer nos dieron libre domingo. Razones se explicarán más adelante. Pero. Nada, vamos entonces a arrancar con nuestro show para esta semana, así que vamos a comenzar con esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 6 de octubre de 1995, se da a conocer 51 Pegasi, la primera estrella similar a nuestro Sol en tener un planeta en órbita. 7 de octubre de 2003, Nokia lanza su combinación de teléfono celular y consola portátil de videojuegos, la N-Gage. 8 de octubre de 1993. Estrena en cine la película Demolition Man. 9 de octubre de 1604. Supernova 1604, la más reciente supernova en la Vía Láctea es observada. 10 de octubre de 2004. Muere el actor Christopher Reeve. 11 de octubre de 2006. Estrena el NBC la serie 30 Rock. 12 de octubre de 2011. Apple revela oficialmente el iCloud. Bueno, gente, ahora sí, vamos entonces a qué es la que hay. Pero antes, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece la siguiente escena? Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. You what? I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bueno, ahora sí, ¿qué es la que creo que está pasando con los muchachones? Así que vamos a arrancar con Juan. Bueno, me puse a jugar el beta de Rainbow Six Siege, por eso de que ya que lo tenía y lo había bajado, déjame darle un try. Bueno, ese juego no es para mí, pero en lo absoluto. Y el último Rainbow Six que yo había jugado era en PlayStation 1. Para ese entonces yo vine a descubrir que existía R3 y L3 gracias a ese juego. Yo ni sabía que eso se podía hacer en control porque yo nunca había jugado con un juego que requiriera tantos comandos y me di cuenta ahí. Pero con el paso de los años han salido muchos Rainbow Six y yo nunca lo jugué. Este pues lo jugué porque lo dieron a las personas que hicieron un donativo de $6 o más a Extra Life. Y jugué una partida y yeah, esto no es para mí, así que no voy a comentar ni positivo ni negativo porque no es lo mío. También estuve jugando NBA 2K16 como parte del Talk Cat Tuesday de nuestro canal de Extra Life Puerto Rico. Resulta pues, que hubo un inconveniente, mi esposa necesitaba utilizar la computadora ese día, así que la computadora estaba comprometida y no podía hacer mi transmisión desde el PlayStation 3, bueno, no tenía la computadora. Así que me tiré del PlayStation 4 y estaba, pero que mega tarde, porque yo también estaba ayudándole con unas cosas. Y puse lo que estaba puesto en la consola, que era el NBA 2K16. Comencé sin cámara y sin nada, por esto de avanzar a comenzar. Y en un break que tuve, pues puse la cámara y puse como que el layout y las cosas. Y hice la transmisión. Me puse a jugar, pues, my team. Ya desbloqueé la capacidad de hacer la cancha, definir la cancha y definir los uniformes. So, tú le puedes poner el estilo y los colores y los diseños que quieras. Así que cancha de Extra Life coming soon. Ya descubrí que se le pueden poner muchas imágenes en la cancha como tal. Así que le voy a mandar los loguitos de Extra Life. Se supone que yo no lo haga porque me dicen que las imágenes no pueden estar copyrighted. Yo voy a subir las cámaras. Que me las eliminen si no las quieren. Aparte de eso, estuve viendo el tercer y cuarto episodio de la serie Narcos. Eso lo vimos anoche. Ya que no grabamos ayer, pues como a eso de las 9 nos sentamos y vimos dos episodios. Sigue estando muy muy buena. Y también, ayer domingo fui a jugar golf por primera vez en mi vida. Yo había jugado mini golf y cositas así, y golf en claro, estaba en video game, pero en vida real nunca había ido. O sea, yo vivo al lado. Catwoods. Ya, el Catwood. Yo vivo al lado, justo al lado de un campo de golf. Yo llevo viviendo aquí 5 años y nunca había ido. Principalmente porque yo no sabía cómo funcionaba la cosa. Yo quería buscar a alguien que supiera cómo es que hace la reservación, dónde uno va, cómo comienza. O sea, necesitaba a alguien, necesitaba un mentor. Pues hay una muchacha del corillo que ya juega golf. Y me invitó y dijo, seguro, yo voy, iba a aprovechar. Y entonces le hice como 10 millones de preguntas. Dice, ¿cómo tú haces? Y dice, pues tú llamas, haces una reservación. Y llegas aquí, y entonces fuimos y jugamos. Nada, lo que jugamos fueron 9 hoyos. Oh my god, nos tardamos 3 horas y media en 9 hoyos. Yo creía que ella jugaba, porque ella llegó allí, ella tenía sus propios palos, ella tenía sus zapatos, su guantilla y todo. Y dije, diablo, esta es la tiguerona Wood. Y viene y le da la bola. Y dije, espérate, si esto. Esto no es lo que yo creía. Y con ella había también dos personas más. Estaba un amigo de ella y un amigo del amigo, que ella no lo conocía. Pues el amigo del amigo sí le metía. Nosotros le preguntamos y dice, no, yo jugaba cuando jovencito. El tipo tiene que estar como en sus 50. Y pues me he mantenido jugando con el paso de los años. Ya, el tipo le daba bien. Entre el amigo de mi amiga y yo éramos unos leña terribles, pero yo, para no haber jugado nunca, no le estaba dando tan mal a la pelota, por lo menos le daba. Pero ya, fue un desastre. Terminamos jugando creo que era baseball, que es el que tire mejor, pues se asume la posición ahí, entonces todo el mundo sigue ahí para avanzar, porque tú tienes más gente detrás. So, en realidad me gustó un montón. Voy a investigar a ver cómo hago. No pienso comprar clubs, pero por lo menos comprar un putter y el gordote. Mash, ¿cómo se llama el gordote? El número uno. El driver. Yep. Voy a ver si compro un driver y un putter. Y entonces el putter y el driver me lo puedo llevar para el campo, porque tienen un área donde tú puedes ir al driving range. Y hay un área que es como que para putting. So, me puedo ir y practicar eso entre rato. Voy a comprar un putter, un pitching y un driver. Las tengas más o menos los tres tipos de palo. Ok. ¿Qué precio tiene eso, Mashville? Yo no tengo ni idea. Bueno, el driver va a ser el más caro que vas a encontrar. Puedes tratar de conseguir en eBay usado y qué sé yo. Ese está sobre los 100 pesos. O los 50 por ahí. Ok, creo que aquí se le están quitando las ganas. El putter, te puedes comprar uno barato, uno usado. Eso está, puedes conseguir algo en 30 hasta 100 pesos. Pero. Y el pitching, te puedes comprar uno barato también. Puede estar entre los 30, 40 por ahí. Okay. Yo creo que yo me voy a dar la vuelta por las tiendas estas de segunda mano. Yo he visto muchísimas ocasiones palos de golf en este tipo de tiendas. So, pero nunca le he prestado atención, pero voy a darme la vuelta a ver qué consigo. Pues acaso, menos, el pitching es que tiene la P. Ya, sí, vi que había uno con P y uno con S. Y el pitching es no sé, como está, cuando está cerca del green, que el green donde va la voz, donde está el hoyo. Y el S se llama sandwich, que hace para salir de la arena o subir la bola con un lob. Yo estoy ahí al lado, so yo creo que voy a sacarle provecho. Estaba también pensando que puedo practicar, si compro el palo, puedo practicar dándole hojitas ahora en el patio. Que eso era lo que yo estaba haciendo, lo que me tocaba el turno a tirar. Había hojas en la grama y venía y me paraba y le daba la hoja para ir cogiendo un poquito de puntería. También puede venden como una mallita. O nada, o le pones como, no sé, o algo que sea medio soft, una tela o algo así, y venden las bolas de Wii Footballs, pero para golf. Uh-huh. Las venden, para que no salgan. Ok, eso no salen mucho. Okay. Bueno, algo que me tomó por sorpresa, una vez llegué al primer green, que le voy a dar con el putter. Oh my God, que mucho sale eso, que mucho corre. Sí, yo le di, la mandé de un lado del green al otro. Eso depende de cómo esté el green. Si está mojado, pues se va a aguantar más. Si está en una subida, se aguanta. Tienes que jugar con eso. Ya, yo estaba mirando a Bell y no veía las líneas que salen en los videogames. So. No, pero estuvo cool. Pero volver, ya se está acabando el season aquí de golf, porque ya se está poniendo frío y eso, pero ya, espero volver, por lo menos el próximo año. So Mash, si vienes de visita para acá, ya sé cómo funciona el campo de golf ahí, hacemos la reservación, alquilamos palos y vamos y... ¡Ay, se puede beber en el campo! So, es cool, eso te puedes llevar cerveza, ya eso es importante. Si no hay cerveza, so, no hay golf. Los carritos de golf tenían para enganchar la cervecita. Pues cool, puedes drink and drive. Yeah. Bueno, Juan, ¿y algo más? No, mano, eso es todo. Nice. Bueno, vamos entonces a pasar con Mash. Pues yo voy a empezar también por la línea de golf. Estuve por Ponce en el torneo de golf de los empleados de MMM. Mano, súper brutal. Empezamos a beber desde las 10 de la mañana. Empezamos a beber cerveza, después apareció whisky, se chabotó, empezamos a beber whisky por ahí. Habían como que entre cada tres hoyos había un oasis donde había comida y había bebida. En el primero pues había lechón asado con paella. Eso fue a las 10 de la mañana, estábamos comiendo eso. Chacho, yo me paro ahí, no olvídate del próximo hoyo. Sí. Y se bebió cerveza, se parábamos, comimos, cogimos un par de cervezas para el camino, nos fuimos. Pues, mientras tú jugabas, venían a veces carritos con comida también, y trago, o sea, había whisky o Grey Goose, era Duars o Grey Goose. Pues, yo estaba viendo Duars a la roca, porque no había 7-Up al principio. Como los primeros 9 hoyos los jugué con Duars a la roca. Entonces, fue una experiencia muy buena. Se pasó bien, lo único que llovió. Pero pues el vacilón y eso, éramos 6 personas. Supone que sean 4. Pero dos personas abandonaron a otras dos y pues se pegaron a nosotros y éramos 6 por ahí. Y era un vacilón de verdad. Básicamente no estábamos ni jugando para serio, estábamos pasando el tiempo bebiendo y comiendo, básicamente. No ganamos nada, estábamos jugando Two Men's Best Ball, que es más o menos lo que Juan estaba jugando, pero eran entre dos personas, eran dos personas en un equipo, otras dos personas en otro equipo, y otras dos personas en otro equipo, y así sucesivamente. En la rifa me gané un bulto de computadora, porque no me fui por lo menos con las manos vacías. Y bueno, la pasamos por tal, ¿verdad? Jugamos bastante bien dentro de, pero jugamos súper bien, así que espero el año que viene, si sigo en MMM, pues jugar el torneo de golf otra vez. Ese día por la noche, fui a ver el stand-up más o menos de Danilo, que era, se llamaba Todito Danilo. Ahí me llevé al señor Alex Station. Ahí lo vimos, estuvo bastante chévere. No fue lo mejor que pude haber visto, pero estuvo bastante chévere. Y después, pues, nos fuimos a darnos unos traguitos. unos refrigerios. Perdone si estoy ronco y eso. ¿Saben por qué fue? Así que, nada, lo dejamos ahí porque nos dimos un par de traguitos, andaba ahí. Y ya, escuchan el bono del episodio, pero llevo grabando desde antes de que comenzáramos como tal el show. No, se ponga. Aquí no se puede decir nada, mano. No, en verdad está muy fuerte para ponerlo. Sería mucho trabajo editar todo eso. No, lo voy a poner por eso, pero lo voy a guardar en la bóveda. Para uno nunca sabe. Ahí dentro de 5 años. Ahí, pum. ¿Te acuerdas de esto? Ay, lo único que se puede decir es que la pasamos bien, punto. La pasamos brutal, enseñarles a beber whisky, eso fue lo importante. Así que... Y sobrevivieron, que es lo importante. Sí. No sé cómo sobrevivimos, pero sobrevivimos. Llegamos al Choli, papi. Llegamos al Choli y llegamos al cuarto, no sé cómo, pero eso es lo importante, llegamos a salvo del cuento. Ay, madre, señor, bueno, Jesús. Y además de eso, nada más, no estaba nada de gaming, ni nada, así estoy bien quitado. Como tal, Mash sí jugó, lo que pasa que no se acuerda. Jugué. Por la cinta. Jugué a ver cuál era mi. Como que cuánto más duraba por cada trago, pero. Ay, madre. Fuerte, gente, pero nada, se pasó bien, lo disfrutamos un montón la noche, estuvo chévere. No creo que se vuelva a repetir de esa manera, pero estuvo chévere. Por razones de salud. Sí, por razones de salud, esto puede ser que no se repita. Sí, estamos baneados del Hotel Bélgica. Diablo, uff, tenemos que llegar una factura. Anyway, no más detalles. Te cobro una pita. Chacho, deja eso. Pues está bueno, pues nada más Mash entonces, ¿verdad? No. Okay. Pues en mi caso, yo estuve, pues nada, como ya dijo Mash, estuvimos de jangueo por Ponce, el show de Danilo, para el traguito y qué sé yo qué. Pero durante la semana me puse a jugar para hacerle el stream de Extra Life que me toca los miércoles, ¿verdad? En Next Level Wednesdays. Me puse a jugar Super Time Force Ultra, un jueguito que dieron gratis en esta promoción pasada para Plus del mes de septiembre, y no quería, pues, porque ya me estaban regañando que no jugara más Destiny, y pues quise cambiar un poquito, y bajé ese. Y nada, básicamente un juego, es un shooter, ¿verdad?, de plataforma, con el art style este retro, excepto que el juego, pues, es como que bien, tiene mucha referencia a como a pop culture de los 80, cositas así, pero entonces, el juego tiene una dinámica bien rara, y es que uno como jugador, puede retroceder el tiempo, porque cada stage que uno va hay un time limit, ¿verdad? Un tiempo límite para uno pasar la parte, pero ¿qué pasa? Que cada vez que te matan, pues tú puedes retroceder el tiempo para volver a empezar, a ver si te sobra tiempo para poder pasar la parte. Era una mecánica que yo como que al principio no estaba dominando muy bien. Todos los que vieron el stream vieron que luchó un poquito hasta que entonces le cogí el truco. ¿Qué tiene ventaja esto? Bueno, que usted puede dar para atrás el tiempo, puede reiniciar donde se quedó. Y según usted va dando más para atrás el tiempo, van saliendo de su mismo personaje, van saliendo más, porque como usted va en el tiempo, ya esos están en el futuro y usted está en el pasado. Entonces, todos esos ataques se combinan y puede destruir a sus enemigos pues más rápido. Pero en parte a veces hace un revuelo, porque si usted retrocede mucho en el tiempo, hay un montón de los de usted mismo en la pantalla. O sea, usted como que pierde la visión de dónde está su personaje, y ahí es que vienen mucho los kills. Pero el juego está chévere, está difícil, hay que aceptar lo que está súper difícil, ¿verdad? La línea de los shooters, estos tipos contra, estos juegos hacen que son bien malos, pero la mecánica del time, de darle para atrás el tiempo, está cool, está chévere. Yo creo que llegué como hasta el tercero o la cuarta parte y me quité, porque ya la cosa se estaba poniendo extremadamente nasty, y dije, no, vamos a dejarlo aquí, y nada, di hasta las 2 horas exactamente, o sea que cubrí bastante bien con el jueguito. pero está lo más interesante. No creo que le vuelva a dar porque de la que está chavo en el jueguito, pero está fun para lo que es, está fun el juego. Y pues nada, durante la semana pues también le seguí dando la Destiny con los muchachos, o sea, que eso es mi religión y todo eso. Y nada, como les dije, pues el fin de semana nos fuimos para abajo, allá para el sur, así que básicamente eso es lo que estuvo en mi agenda durante esta semana y el fin de semana. Así que, yeah. Bueno, sin nada más que comentarles, vamos entonces a pasar a las noticias. Bueno, gente, y nuestra primera noticia, esto les va a caer de agrado específicamente para los Amiibo Hunters, y es que salió esta semana un reportaje de que se va a estar vendiendo un modelo customizado de un Amiibo del fenecido Satoru Iwata. Esto salió para la venta a través de eBay. La razón de este Amiibo especial es que todo el dinero que se recoja de las ventas va a ser 100% para caridad. Este Amiibo fue creado por Gandacris, ¿verdad? Y esta figura utiliza la base normal de los Amiibos y muestra a Iwata sujetando la espada maestra, o el Master Sword, como le quiere llamar. En los pies se puede apreciar la gorrita de Diddy Kong, una pokebola, un hongo de vida extra, una superestrella de Mario y un escudo rojo del juego de Zelda. Como mencioné, todo el dinero que se recaude va directo para la organización Child's Play, que es una organización que provee juguetes y juegos de video a niños en los hospitales. Al momento, ¿verdad?, que resumimos la noticia, la subasta, porque ya el primero que sale ya se está subastando, ya va por $779. So que yo entiendo que a esta hora que estamos grabando tiene que haber aumentado más lo que la gente está ofreciendo por ese Amiibo especial de Iwata. Así que está lo más interesante, está lo más chulito, ¿verdad?, para los hardcore fans de Nintendo. Y si tienen chavos para gastar, podrían optar por tenerlo, ¿verdad? Es una pieza de colección, ¿verdad? Con, obviamente, con un valor sentimental. Saben que Iwata, pues, murió, ¿verdad? Falleció durante este año. Así que, ¿verdad? Si usted tiene chavos para quemar por ahí y cooperar con una buena causa, pues, zumbe. Si no, pues, nos los dona a nosotros en Extra Life. Gracias. Es tan solo una figura, ¿verdad? La que está disponible. Hasta el momento, sí. Ya, me imagino que va a ser una sola. Sí. Pero está la más chulita, fíjate, les quedó chévere. Dijeron como tal cuál es el Amiibo que está, porque si tiene la base, probablemente agarraron la base de un Amiibo existente. Debe ser de los Amiibos de los estos que tú puedas, o sea, de los Mii, es un Mii. Ah, de los Mii. Okay. Sí, sí. Yeah, makes sense. Sí. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Transformers. Resulta que Hasbro Studios reveló que la quinta entrada en la serie de películas de Transformers estará llegando en el 2017. Y junto con esto dieron a conocer que ya están dándole forma al futuro a la franquicia, específicamente al futuro a la franquicia en los próximos 10 años. Lo que quiere decir que puede ser que hayan 3, quizás 4, quizás 5 películas más en la serie de Transformers. Ah, diablo. Yeah. Por lo pronto, esta quinta película no cuenta con director, ellos están en la fase de preproducción, pero ya está Michael Bay en negociaciones, está hablando y puede ser que regrese. Lo que sí ya se sabe es que Mark Wahlberg va a estar regresando como protagonista de la película. Así que yo prefiero a Mark Wahlberg por encima de Shia LaBeouf, so... Yo creo que este es la fase de Furious. Sí. De este género, ay padre. Yo vi un pedacito de la última, de la cuarta. Yo creo que yo la puse de background. Yo no sé si era que estaba en Netflix o en Amazon. Pero yo la puse y vi pedacitos. No la terminé de ver. Estaba en Netflix. Estaba bien larga. Estaba bien larga. Duraba casi 3 horas. Y yo como que no tengo tiempo para perder 3 horas. Yo la vi. Me la raspé completa, man. No sabía tan mala. ¿Cuál era la que era bien mala? La 2, ¿verdad? Fíjate, la 1 y la 2 más o menos, ya la 3 Dark of the Moon, como que pero esta por lo menos con los Dinobots arregló un poquito, tú sabes, y los combates tuvieron, o sea, esta por lo menos me la disfruté más que la 2 y la 3. La 1 pues qué cara, la 1 pues por ser la primera, uno como que wow. A mí me gustó la 1, o sea, ya la 2, la 3, pero esta cuarta estuvo bien, estuvo chévere. Bueno, tenemos que ver aquí que todos los controles de Xbox One pronto se podrán remapear los botones del control. Esto según Mike Ibarra, en su Twitter, este es el director de programación, algo así, según lo que leí. Este feature solo se había mencionado para el Elite Controller, el cual sale el 27 de octubre, el mismo día que sale Halo 5. Se entiende que esto llegará para noviembre cuando salga la nueva experiencia de Xbox One, la cual planea cambiar el dashboard del sistema completo. Yeah, me imagino que, para que dice que va a salir para el Elite Controller primero y después luego sale para el para todos los controles. Ellos están hablando ahí de remapping global, que sí, lo haces a nivel de consola y no tienes que hacerlo in-game. Exacto. Okay. Con el Elite Controller tú vas a poder hacer hasta creo que 900 diferentes remaps, profiles, y entonces puedes tener dos profiles a la misma vez en el control, con el control, y con solamente darle un botón pues cambias el profile del control. Okay. Okay. Me imagino que los otros los manejas vía consola. Exacto. Activa lo que quieras. Está interesante, yo compré ese control, me imagino que me llegará pronto. Eso te iba a preguntar, si ya había salido, pero ya, si no te ha llegado, no ha salido todo. El 27 de octubre, tal. Ah, sale junto con Halo. Sí. Se la saben todas. Pues continuamos por aquí y seguimos con más noticias del mundo de Amiibo. Y es que esta semana Nintendo anunció, a través de su cuenta de Twitter, Nintendo América, que estarán trayendo de vuelta a la venta a los Amiibos del Little Mac, Captain Falco, Fox, Greninja y Shulk. Ustedes saben que estos Amiibos escasearon en las tiendas, ya que muchos de ellos pues eran exclusivos para ciertas tiendas, lo que generó un caos en el mundo de los coleccionistas de amigos porque no los conseguían, y a la actualidad estos amigos están catalogados como raros por eso mismo, porque como fue una tirada exclusiva, ahora usted no los va a poder conseguir así porque sí. Nice. Pues dado esto, pues Nintendo entonces dice que van a hacer un restocking de estas figuras, y para refrescarle un poco la memoria, ¿verdad? Tres de estas figuras que van a salir fueron exclusivas. Por ejemplo, Shulk fue exclusivo para GameStop y EB Games, Greninja fue exclusivo de Toys R Us, y Lucario, que estuvo con también fue de Toys R Us, entre por mencionar algunos, ¿verdad? Que como les dije, el hecho de que estas figuras, muchas de ellas fueron exclusivas para la tienda, fue lo que ayudó al shortage. O sea, que si alguien iba a buscarlas, no las iba a conseguir, porque no iba a encontrar ningún Walmart, ni ninguna otra tienda que venda Amiibo. Así que solo esperemos, ¿verdad?, que esta nueva tirada, ¿verdad?, por lo menos nosotros que coleccionamos, colecciono los Amiibos que consigo, porque no es como que tampoco soy un hardcore collector, pues podamos tener la oportunidad, ya sea por internet o por algún otro retailer, ¿verdad?, que esté, porque se ha conseguido uno que otro. Por lo menos de esos que vienen por ahí, me gustaría mucho conseguirle el Little Mac. Me gustaría comprar un Little Mac. Ya sé que pero Little Mac, me interesa mucho Little Mac. Ya, Little Mac yo lo quería cuando iba a salir al principio y no pude comprarlo, y después, yo no voy a pagar tanto dinero por Little Mac, pero qué bueno que lo van a sacar, ya, ese yo lo compro. Yo creo que ese va a ser mi último amigo, bueno, tal de Shovel Knight también, pero ya, por lo pronto no veo nada en el panorama, así que me vaya a intrigar tanto. El del Pixel Mario, yo compré el de Alex, yo pensaba comprarlo para mí y no me gustó, mano. Es una piedra, es un peñón. Yo le estaba comentando a Mash eso, que en la foto se veía como que más delicadito, y entonces cuando lo vi en la tienda es grande, bulky, y como que no me gustó tanto. So, compré el tuyo y that's it. He estado pendiente porque Taino quería uno, nuestro panita Taino, pero que he ido y no lo he encontrado. Los Dr. Mario, que también yo compré uno para Alex. De eso sí, están por montones. Target yo creo que ordenó 50 millones de ellos, porque siempre voy y lo que hay son eso. No cayeron rare esos de Dr. Mario. Están por montones. Yo lo que quiero es Little Mac, y el que trato de conseguir, pero todavía está medio carito, es King Dedede. Los King Dedede están lindos, mano, y está bien difícil conseguirlo. Y oye, Max, ¿y no estás inclinado por el Retro Pack? Pues sí, por solamente por Duck Hunt, pero todavía no sé. ¿El Duck Hunt no lo venden fuera del pack? No, mano, no. Lo venden con NES y con... ¿Con quién es el otro? No, con Rob. Rob y el Game & Watch. Exacto, pues vaya y con eso. El Game & Watch, Rob y... El Rob se ve bueno, a mí me gusta el Rob. El Rob se ve cool. Sí, el Rob se ve cool, Aquellos que pudimos ver a Rob en su esplendor, trae buenos recuerdos. So, yeah. Ya que menciona, estamos hablando así de figura. La última vez que fui a Target, que fue el viernes pasado, yo siempre me doy la vuelta por el área de los juguetes y ellos tienen una sección donde ponen los Funko Pop vinyls. Me di cuenta que ellos hicieron un restock de las figuras de Star Wars. Y entonces me puse a rebuscar entre todas. Y dije, tiene que haber un Kylo Ren que es Target Exclusive. Yo lo había dejado pasar la otra vez, pero después dije, si me lo encuentro, lo compro. Para ver si le sacamos algo en el Puerto Rico Comic Con. Bueno, yo busca que te busca. Tenía en el regular y no encontraba el Special Edition. Y a lo último encontré uno. Solo lo compré. Así que ese va para el Puerto Rico Comic Con del 2016. Yo termino comprándolo yo. Que por cierto, ya el Puerto Rico Comic Con tiene fecha para el 2016. Ahora mismo no la tengo a la mano, pero ya hay fecha y ya vendieron los VIP passes. Ya se fueron. Sí. Creo que fue hace como un fin de semana atrás, creo que los vendieron. Ya se fueron todos. Yeah. So, y van confiado. A ser, creo que nuevamente tres días. Y según lo que hemos leído, aparentemente, vienen, otra vez van a usar el segundo piso, van a hacer unos cambios en el show floor. Bueno, vienen unos cambios monumentales para el Puerto Rico Comic Con. Lo que se vaticina, que el año que viene el Comic Con de Puerto Rico va a estar a otro nivel. So, vamos a ver qué pasa. Ya conseguí la fecha, mayo 20, 21 y 22 de 2016. Bueno, gente, se dio algo grande. Resulta que para celebrar la llegada de Marty McFly al futuro, Pepsi estará lanzando una edición limitada de Pepsi Perfect. Si no recuerdan bien que era Pepsi Perfect, esta fue la bebida que Marty ordena en Café 80s en la película de Back to the Future 2. Y se veía, usted veía en la película una botella como que media rara y todo. Pues eso es lo que van a estar haciendo. La botella va a ser de 16.9 onzas y vendrá un estuche de colección. Y tendrá un costo de $20.15. Los detalles de cómo comprar este producto se estarán ofreciendo más adelante en el website de Pepsi. Pero por lo pronto, las primeras 200 personas que vayan disfrazadas como Marty McFly al New York Comic Con estarán recibiendo una de estas botellas. Así que este año yo me imagino que van a estar los Marty McFly allá, pero por montones. Brutal. Ya, mano, esa botella se veía super cool. Yo no sé qué botella está hablando. ¿Tú nunca viste Back to the Future 2? Sí, pero no me acuerdo de esa botella. Pues cuando él va al Café 80, que está el arcade, entonces... Ah, ya vi la foto. Entonces, claro, lo que pasa es que esa película tiene tantas cositas que si tú no estás pendiente se te escapan. Entonces cuando hacen de estos artículos de, qué sé yo, de 10 cosas que no viste en Back to the Future 2, es que dicen, eso sale ahí, mira esto. O sea, tiene muchos easter eggs y muchas cosas esa película de Back to the Future. Por eso que me encanta tanto esa película, mano. Algo que se me olvidó mencionar, esto está limitado a 6.500 unidades. So, aún así, cuando esté disponible online para la compra, probablemente no tenga ni oportunidad de comprarla. Sí, mano. Lo lindo es que la compras y no te vas a atrever a bebértela. Oh, no. Exacto. O es que la consiga. Se pierde, la va a vender bien cara. Oh, sí, esto... Pepsi está cobrando $20.15. Esto es plástico, anyway. So, ellos quizás están cobrando el costo de hacerla, de hacer esta producción. Y el resto de la gente, el que lo compre, le va a sacar más billetes. Sí. Bueno, estamos por aquí. El desarrollador Psyonix planea celebrar Halloween ofreciendo artículos de customizaciones para el juego, pero por un tiempo limitado. Que sepa, Psyonix son los creadores de Rocket League. Comenzando el 18 de octubre, el juego tendrá 6 nuevos artículos como recompensa al jugar. Entre los artículos estará la calavera, el Fuzzy Brute y el Fuzzy Vampire, y son para las antenas. Además de eso, tendrá un Pumpkin Topper, Carriage Wheels y un Candy Corn Rocket Trail. Estos artículos se pueden obtener como los demás simplemente jugando. Si ganas o pierdes, tendrás la oportunidad de obtener algunos de estos artículos. Tienes un tiempo límite para hacerlo y estará disponible hasta el 2 de noviembre. Estos artículos estarán llegando para el próximo update gratuito, el cual incluye también dos mapas como este, uno de noche y uno en dusk. So, ya dos mapas que ya estaban. Y ellos también dijeron que estos van a ser los últimos mapas normales que vengan. ¿A qué se refieren estos? No sé. Este, quizás van a tener otra shape los demás mapas. Sí, porque en el juego anterior, en el Super Acrobatic, whatever, los mapas eran bien, habían mapas normales, pero habían mapas con cosas en el medio, montañitas, so, me imagino que vendrán con esos también. El próximo update que es pagando es con, es, o sea, se inspira en eso, traen dos carros que estaban en ese juego y van a haber 12 decals nuevos y un par de artículos nuevos para sacar. So, que me imagino que pronto estarán viniendo mapas que son así más al garete, que no son estándares, así con un rectángulo y ya. Está nice eso. Ya suena cool. Yo hace tiempo no juego, mano. Yo tampoco. Muy mal, hermano. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Gente, y es que para los fanáticos, ¿verdad?, de este estilo de juego, yo sé, bueno, Juan es uno que le gusta este estilo de juego, es que ya se anunció el próximo título dentro de la franquicia de Roller Coaster Tycoon. Este mismo estará saliendo para PC en diciembre 10 de este año y llevará el nombre de Rocket Roller Coaster Tycoon World. Este está desarrollado por Invisio Creations y Roller Coaster Tycoon promete ofrecer, ¿verdad?, potentes herramientas de edición para que los jugadores puedan crear más locas, espectaculares montañas rusas, ¿verdad?, hasta donde la imaginación los deje crear. Habrá además varias localizaciones donde crear estos parques y las atracciones. También podrán contar con tiendas y diversos artículos decorativos. El juego será compatible además con Steam Workshop, que esto significa que los jugadores, ¿verdad?, podrán compartir sus creaciones a través de la internet con el resto de la comunidad. El precio del juego será de $49.99 en su versión estándar y $59.99 la versión deluxe, que este incluye dos mapas únicos, más objetos de personalización y un libro de arte digital y una mascota panda. Así que buenas noticias para los amantes de Roller Coaster Tycoon. Este juego lo atrasaron porque la gente lo criticó cómo se veían las gráficas. ¿Sí? Entonces los desarrolladores pues decidieron atrasarlo y cambiarle las gráficas y mejorarle las gráficas. ¿Para cuándo estaba? ¿Estaba para este año, temprano este año? De verdad no me acuerdo, pero sé que pasó eso, que cuando empezaron a salir las primeras imágenes, todo el mundo, pero esto se ve peor que el anterior, que existió otro, y pues decidieron pues atrasarlo y cambiarle la grafía. Wow, tanto que yo jugaba Roller Coaster Tycoon, el original, lo que muchas horas de juego yo dedicaba a ese juego, ¿verdad? Porque era redundancia. Eso era un vicio, yo llegaba de trabajar, me sentaba en la computadora y estaba toda la tarde y noche pegado tratando de para pasar los mapas y pasar a otros mapas para hacer nuevos parques y qué sé yo qué. De verdad que esos juegos a mí me entretenían un montón. También yo pasaba mucho tiempo jugando ese juego y cuando cuando uno no le gustaba mi parque lo jugaba. Yo era uno que lo dejaba porque sabes que tenías que dejarlo corriendo, lo que pasaba el tiempo, y yo lo dejaba, me iba a comer, salía afuera y qué sé qué, volvía y chequeaba los avisos, no hay nada malo, pues iba otra vez. Entonces era un vicio bien brutal con el juego, mano, ¿verdad? Y mucho que le saca ese juego, mano, mucho. Bueno, gente, este parece, todo apunta que esta temporada navideña va a ser el tiempo perfecto para comprar su Xbox One, si es que todavía no lo ha comprado. Porque Microsoft estuvo anunciando 6 nuevos bundurus con su consola. Comenzamos aquí y voy a tratar de ir en orden cronológico a medida de que van a estar disponibles estos bundurus. En octubre va a estar saliendo The Lego The Movie Game Bundle, este por $350. Este incluye una consola de 500 GB y incluye pues el juego, The Lego The Movie The Video Game. Y es este, y no es exclusivo de ningún retailer, así que lo va a poder encontrar en Walmart, en GameStop, en donde sea que usted compra regularmente videojuegos. El siguiente bundle también sale en octubre y va a tener un precio de $400. Me refiero al Gears of War Ultimate Edition Rare Replay Ori and the Blind Forest Bundle. Se quedó sin nombre. Ya, este incluye una consola de 1 TB, una copia de Gears of War Ultimate Edition, una copia de Rare Replay y una copia de Ori and the Blind Forest. No suena nada mal. Y este tampoco, no es exclusivo de ninguna tienda. Así que tremenda elección ahí. El próximo bundle sale también en octubre y este va a tener un precio de $500. Este es el Kinect Sport Rivals Dance Central Spotlight Su Tycoon Kinect Bundle. Se quedó sin nombre. Se quedó sin nombre. Este pues trae el Kinect, la camarita de Kinect. Trae un disco duro de 500 GB y una copia pues de los juegos que mencioné en el título, o sea, Kinect Sport Rivals, Dance Central Spotlight y Su Tycoon. Ahora en noviembre, pues saldría por $400 el Gears of War Ultimate Edition Bundle. Este es exclusivo de Walmart y esto me imagino que estará saliendo por ahí para Black Friday. Y este trae una consola blanca de 500 GB con una copia de Gears of War Ultimate Edition. También en noviembre, por $400, sale el Rise of the Tomb Raider Bundle. Y este sí que sí. Este es una consola de 1 TB. Va a ser exclusiva para las tiendas de Microsoft y para Best Buy. Y viene con una copia de Rise of the Tomb Raider. También incluye una copia de Tomb Raider, el reboot que habían hecho en el 2013. Más los DLC que hayan salido. So, oh my god. Esta es la que a mí me llama más la atención de todas. So, $400, tienes la consola 1 TB y dos juegos excelentes. Uno ya, pues ya yo lo jugué, pero el otro es el exclusivo de ellos. So, yeah. Y el último bundle es el Fallout 4 Bundle. Este incluye pues la consola de 1 TB y copias de Fallout 4 y copias de Fallout 3. El Fallout 3 es la versión de Xbox 360 que va a ser backward compatible una vez salga el update este para leer los juegos de Xbox 360. Así que no suena nada mal, pero la de Tomb Raider me gusta más. Ahí, Alex, ahí usted me... que está tentado ahí, está pendiente, ¿qué está pasando? ¿Cuál de esas le llama la atención? Mira, número uno, la de Rise of the Tomb Raider. O sea, eso no hay duda. Esa yo creo que sería la que yo escogería. O si no, la de Gears of War Ultimate Edition Red Replay Ori and the Blind Forest Bundle. También está bueno. O sea, es una cosa con un disco duro de 1 TB. O sea, te está incluyendo ahí 3 juegos adicionales, o que también están muy buenos. Esos dos bundles están excelentes y por los precios están buenísimos. O sea, obviamente me gustaría de Rise of the Tomb Raider, claro, está por el fanboy que hay en mí, que también me encanta mucho el juego de Tomb Raider. Y ese reboot, que aunque yo lo jugué en PS4, ese reboot es buenísimo. O sea, que espero que Rise of the Tomb Raider sea mucho mejor que ese y que todo pinta de que sí, que va a estar bueno. Yo en algún lado leí que para el que quiera completar todo en el nuevo Tomb Raider va a ser de 35 a 40 horas. Termina la historia y hace todos los collectatón y todas las cosas adicionales. 35 a 40 horas, no suena nada mal. No suena nada mal, pero está bueno. Está bueno. Yo me acuerdo cuando yo leí esa noticia, yo quedé como que yo no quiero, pero después leí cuando era exclusivo y yo, no puedo ordenarlo en GameStop, o sea que tendría que ordenarlo en Best Buy de acá o ir hasta Microsoft Store y digo, no sé si Microsoft Store hace pre-order o whatever, no sé cómo funcionan ellos, y Best Buy pues yo creo que ellos hacen pre-order, pero pues como tengo que ir a la tienda físicamente a hacerlo, so veremos a ver qué pasa, pero por lo menos el Rise of the Tomb Raider me está llamando mucho la atención. No, es tremenda, tremenda oferta. Sí que histórico. Apunten ahí para la listita de Santa. Yeah, Santa Big Fat, me he portado bien. aprovechen para que lleguen ahí y puedan jugar de los maravillosos juegos de Xbox. Bueno, tenemos por aquí que Amazon prohibirá las ventas del Apple TV y el Google Chromecast, los cuales son sus competidores del Fire TV. Esto es en octubre 29. Esto según un email que enviaron a todos sus vendedores. Según Amazon, la razón por la cual no va a vender estos productos es porque Prime Video no está en el Apple TV ni en el Chromecast. en el Chromecast para hablar, no lo pueden ver. Y esto es para evitar confusiones entre los clientes. Sobre todo. No, en verdad, yo les creo totalmente entendible. Ellos no están prohibiendo Roku. Ellos están tirando esto porque el, tanto Chromecast como el, you know, el Apple TV no han hecho el gesto de traer el servicio al de ellos. O ellos están tratando de forzarlo. Yo me imagino que el Chromecast ya no va a querer perder el poder de distribución de Amazon y van a you know, permitir la aplicación. A Apple le va a importar el 3 divino. No quieres venderlo, no lo vendas, tú lo pierdes. Pero ya, es entendible porque ellos le dan mucho valor a su servicio de streaming por esto de Prime. Prime actualmente, ¿cuánto cuesta? $90-$100 al año. Ellos tienen que justificar de que este, you know, Prime Videos es parte importante de esto. Y si alguien va y compra un player y no lo tienen, yeah, se presta confusión. Yo los entiendo. Yo sé que les va a funcionar con Chromecast, con Apple no. Yeah. Yo no sé. Whatever. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra sección de Movies Box Office a cargo de Juan. Ya, comenzamos con la octava posición y bajando 2, The Visit. Séptima posición y bajando 3, Everest. Sexta posición y bajando 1, Black Mass. Quinta posición y bajando 2, Maze Runner, The Scorch Trials. Cuarta posición y bajando 2, The Intern. Tercera posición y subiendo 7, Sicario. Claro. Finalmente la gente se enteró de que Sicario era buena y subió, uh-huh, pero que un montón. O sea, el que cogió Sicario en el Fantasy Movie League se salvó. Dio el palo de sí. Segunda posición y bajando 1, Hotel Transylvania 2. Y primera posición y estrenando, The Martian. Hizo $55 millones. Y Mash ayudó a que llegara así a esa cantidad. Se me había olvidado, no lo dije, pero sí, vi The Martian. Tremenda película. Fue el día que pasó el temblor. Solo vi en 4D, básicamente. Pero sí, muy buena película, ¿verdad? Recomendada. Un poquito larga, pero muy, muy buena película. Esa es la idea, que sean largas, para que justifique el costo de taquilla, aparte de eso. Mira, estaba demasiado de larga, claro. He sido esta semana a verla. Me han hablado bien de la película. Mash me habló bien. Un compañero de trabajo de Mash también me dijo que está buena. So, voy a verla. Yo tengo una oportunidad de lunes. Tengo este Juanqui Day el lunes. Pues resulta que el lunes es feriado. Pero la señora que cuida a Aria trabaja y mi esposa trabaja. So, yo voy a llevar a la nena a que la cuide. So, ese día es Juanqui Day. Todavía no he decidido qué voy a hacer. Tendría la opción de ir para el cine y ver la película en matiné y salgo y voy y busco a Aria, o podría quedarme aquí y meterle a Metal Gear, you know, decisiones, muy muy difícil, muy difícil. The possibilities are endless. Yeah, so todavía exactamente no sé qué voy a hacer, pero ya, puedo hacer algo ese día. Vamos a ver qué se me ocurre. Bueno, continuando por aquí, estrenan esta semana Goosebumps, Crimson Peak y Bridge of Spies. Esta última es la película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. Oh my god. Esto yo creo que va a ser un peliculazo. Quién sabe si me tiro para el cine o veo The Martian o veo esta Bridge of Spies. Tirar a doble tanda, olvídate de eso. Es que no sé si me dé tiempo porque la nena tengo que buscarla a las 4:30. So. Si caben dos películas, pues me tiraría dos películas, pero ya más dice que The Martian es larga, so. Vamos a ver qué puedo acomodar, pero ya, se ve tremenda película, Tom Hanks, tremendo actor, Steven Spielberg, sus proyectos son buenísimos, so. Va a ser tremenda película. Nice. Pues bueno, gente, pues de esta manera terminamos con el Movies Box Office. Esta semana pues no tenemos Back to Retro, y tampoco tenemos Temita de la Semana. Así que vamos entonces con los comentarios del show anterior tipo tema. Y nuestro comentario viene de un nuevo oyente llamado Giovanni Rodríguez. Saludos, Giovanni. Y dice aquí, saludos a los Poker Trainers del podcasting. Excelente el podcast de esta semana. Tron, oh my God. Recuerdo haber disfrutado de ese clásico de la cinematografía en Tele 11 cuando tenía matinés eso de la 1 de la tarde. No sé cuál es ese purismo de Nation con Legacy, porque de verdad, y se le hicieron honor a la original. Perdón. En esa línea, va mi pregunta para usted, que hace tiempo no los molesto con algún quiz. So, aquí va la premisa. Si por alguna razón los juegos comenzaran a atrapar a los usuarios como en Tron, ¿en qué juego le gustaría ir a parar? ¿Por qué razón? Y una vez fuera de dicho juego, ¿qué se traerían de ese game al mundo real? ¿Por qué y para qué? Espero con ansia escuchar su respuesta en el próximo podcast. No contesto para no contaminar las muestras. Jejeje. ¡Sara madre! Entonces, por eso es que Alex dice comentario tipo tema. No tenemos tema la semana, pero tenemos una pregunta que yo considero un poco difícil. Entonces ese va a ser tipo tema, porque aquí no vamos a discutir bastante. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Yo no sé todavía. ¿Vale, Juan? ¿O no lo has digerido? Sí, yo tengo... lo primero que me vino a la mente. Yo la comencé trabajándola de atrás hacia adelante. No tanto el mundo, sino pensando en qué me traería. Mano, yo iría a Portal. Yo quiero un Portal Gun en mi vida. Hay muchísimos juegos que tienen armas. Okay. Hay muchos juegos que tienen armas excelentes. Pero ¿qué yo voy a hacer con un arma de destrucción masiva en el mundo real? Yo no me voy a dedicar a matar gente ni nada de eso. So, yo no me traería ningún arma de ningún videojuego ni ninguna espada. Aunque Geno no lo limitó a arma, él dijo algo de ese mundo y para qué. Habrían otras cosas que serían appealing, como magias y cosas así, pero no, yo quiero un Portal Gun en mi vida. Yo te aseguro que aún con un Portal Gun llegaría tarde al trabajo todos los días. Pero necesita que sea superficie lunar. Sí, necesito traerme una lata de pintura de esa, hecha con el 2S de la luna. Sí. Y entonces pues tengo que ir a pintar el cubículo mío y pinto una pared aquí. Y entonces me voy para el trabajo todos los días. Pero ya, Portal Gun y los accesorios necesarios para que funcione en el mundo real. Ya, che, ¿no? Ahí como se la mataron, la comiste. Ya, no, y para comentar un cuanto en el mundo. La mayoría de los mundos de los videogames que te atraparían serían un mundo peligroso. Tal el daño, el peligro acechando en todo momento. Portal es un juego que, diablo, uno muere también un montón de veces. Sí. Pero cuando la vida de uno está en riesgo, yo creo que uno lo pensaría mejor y no sería tan arriesgado como en el videogame. O sea, quizás yo podría sobrevivir un tiempito en el mundo de Aperture Sign, Portal, todo esto. Yeah. Suena cool eso. Bueno, Machi, ¿ya te ocurrió algo? No, mano. Ya, rayo. Bueno, a mí difícilmente se me ocurre algo así tan épico como lo que dijo Juan, porque ya que esas pistolitas de Portal bregan. Pues vámonos, si me voy por la línea de mi fanboyismo, pues yo diría que me atrapa un juego de tema de Star Wars, obviamente. Y si puedo sobrevivir en ese mundo, me traigo para el mundo real un lightsaber de verdad. No, esa es buena. Lightsaber. También tú sabes los ganchos de árboles que tú puedes picar con eso. El pavo de Thanksgiving y toda la cosa. Todo. Ay, que obviamente, pues como dijo Juan, es realmente cosa que se dañe, puedas repararlo. Pero sí, ¿verdad? Pensando que un jueguito Star Wars, si logro sobrevivir, porque por lo general casi siempre, como digo, van, estos mundos de Star Wars son bien complicados. O sea, hay muchas criaturas raras, hay bounty hunters detrás de ti, está el Imperio, o bueno, de New Order, como se llama ahora. O sea, siempre hay constante peligro. O sea, o me traigo un lightsaber o me traigo un X-Wing. Aunque lo parqué en el techo de la casa, me traigo un X-Wing, olvídate de eso. o algo así, ¿sabes? Pero preferiblemente ver un lightsaber, adelante, un lightsaber. Y obviamente quisiera el de Dark Mode, que es doble. Ese, con ese me conformo. So, yeah. Así que, Mash, ¿todavía no has cogido idea? Contra, lo tenía en la mente ahora mismo y se me fue, te lo juro. Me gustaría un poco peligroso, me gustaría el mundo de Metal Gear. todas las cosas que hay y eso, pero especialmente por una item que tú puedes tener, que es en, sale en este juego, en Metal Gear 5, y es que la mano biónica esa, el último upgrade, tú puedes hacer como un pequeño de teleport, o traer cosas para pa cerca de ti. Y pues, ¿sabes lo que es? Tú te acostaste en la cama y se te quedó algo en una en la silla y tu contra, me tengo que parar. No, con esa mano lo coges y ya. Vamos, Max. Max se está hablando, no es de ese el up, de el otro, el casketing. No. Eso, porque el otro que quería era la habilidad de teleport de Diablo, de juego de Diablo, pero el mundo está muy, muy al garete. Entonces sería la mano esta, Tara. O si no, pues te vas a Forza y te traes uno de esos carros bien brutales para acá. para que es amante de carro. Es que eso es más realístico que lo puedas tener, ¿sabes? Como que, me quería ir más bueno, en la línea de que era más difícil. Esto sí. Pero, ya yo creo que todos okay. Nosotros, los tres, nos fuimos con el mismo approach. Estamos pensando primero en qué traernos y ver si vale la pena llegar la vida yendo a ese mundo. Exacto. Mm-hmm. Es que es bien difícil, de verdad, como dice Juan, la mayoría de los juegos que jugamos son juegos que hay peligro, o sea, no hay nada, porque ni en Minecraft, que es un juego tan pasivo, hay peligros también que te pueden matar, o sea... Ni en Pac-Man tan siquiera uno está a salvo. Así que imagínense ustedes. Bueno, nada, si no tienen que argumentar más nada en cuanto a esta excelente pregunta, ¿verdad? Que nos dejó nuestro compañero Giovanni. Bueno, que yo vamos... nos conteste. Ah, sí, ahora yo cuando nos escuche, pues que no, nos deje saber. No dije nada de Alien. ¿De qué? Va a entender. Ah, ok. Él entenderá. Pues bueno, de esta manera entonces pasamos al cierre. Ah, no, de Star Wars, perdón, no dije nada de Star Wars. No, yo fui quien me fui con la idea de Star Wars. Bueno, de esta manera le damos las gracias a Joe por esa pregunta y vamos entonces a pasar oficialmente al cierre para este show de hoy. Bueno, gente, pero antes, obviamente, lograron adivinar a qué serie de televisión pertenecía la escena del comienzo. Si no, pertenecía a la serie de Breaking God damn right. Bueno, gente, antes de pasar, ¿verdad? Queremos aprovechar para anunciarle torneo de Rocket League Match. Tú que vas para allá, compártenos un poquito los detalles de ese torneito de Rocket League, que yo creo que es el primero que se va a hacer acá. Sí, pues esto se va a celebrar en el Kaizen, que no me acuerdo el nombre. No tengo la de eso aquí ahora mismo. Ya conseguí acá. Esto trae a ustedes por Massive Game Information Center y se van a estar presentando en el Kaizen Festival. Yeah, esto es el 17 y 18. Ajá, 17 y 18. 17 y 18 de octubre, el 17 se va a estar celebrando un torneo de Smash Brothers. Uh-huh. Y entonces el 18, que entonces ese es domingo, se estará celebrando un torneo de Rocket League, donde serán equipos de 3 y la inscripción es $5 por miembro del equipo. Para inscribirse pueden entrar a la página de Facebook de allí mismo del evento. No la tengo, pero podemos ponerla en el post. Uh-huh. Y se inscriben y el torneo entiendo que es a las 12 del mediodía y allí vamos a estar. Yo voy a estar allí, voy a estar compitiendo. Sé que de uno un grupo de personas con las que yo juego también van a estar allí compitiendo, así que vamos allí a jugar un ratito. Uh-huh. Mira, para detalles más específicos, el festival va a ser en el Coliseo Cosme Beitia Salamo. Va a arrancar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es como parte del Kaizen Comics and Anime Festival que siempre ellos hacen ahí. So, desde la vuelta, como dijo Mash, a 5 por persona, o sea, 15 por equipo. Así que si a usted le gusta Rocket League, pues dése la vueltita para allá. Para el torneo, según estoy viendo aquí, ¿verdad? Que me estaba compartiendo nuestro compañero Drexler de allá de PSNP Remaster, pueden haber hasta un máximo de 12 equipos, o sea, 36 participantes es el límite, ¿verdad?, que ellos van a estar trabajando. Así que si usted le interesa, llegue temprano para que se inscriba tempranito y pruebe su suerte y demuestre sus habilidades allí en Rocket League. Así que esto trae a usted, como ya les mencioné, por Massive Game Information Center en colaboración con PSN PR Remaster. Así que, ya lo muy país. ¿Va a haber visita de Extra Life Puerto Rico por allí? No tengo esa información. Yo entiendo que no. De verdad que no. Yo entiendo que no. Obviamente, ¿verdad? Por razones que obviamente no podemos decir aquí, ¿verdad? Pero no. Pero como quiera haber una representación, porque el equipo que va a estar más básicamente son los de Extra Life, de Robert, Emanuel y Mash. So, yeah. Pónganse por lo menos las t-shirts del equipo. Esa es buena. Yo no necesito. Es Tú no llegaste a comprarla. No, a mí se me olvidó y después nunca la pedí. Yo te vendo la mía como por 5,000 pesos. Eso es exclusivo. Eso jamás y nunca va a haber otra tirada de esa t-shirt. Claro, yo te podría prestar la mía, pero a mí es 3X. Te tendrás que metértela por dentro. No, yo me la pongo normal. O si no, te presto la jersey de que nosotros usamos en el Comic Con. 2X, se te debe quedar bien. Más el portero puede ir slightly different. Yeah. Pues nada, gente, espero, ¿verdad?, que nos esté escuchando, se den la vuelta por allí y apoyen, ¿verdad?, esta actividad, específicamente a los muchachos de Massive Game Information Center y a los muchachos de PSN PR Remaster, que se van a graduar ahí corriendo este torneito de Rocket League. Bueno, gente, y ya para terminar, recuerden que en Extra de Puerto Rico seguimos reclutando y recaudando donativos. Así que si usted quiere pertenecer a nuestro equipo, le invitamos a que pase por nuestra página extraipr.org, presione en el lugar donde dice únete a nuestro equipo, o si no, ahí también encuentra información donde usted, si quiere hacer un donativo, alguno de los miembros de nuestro equipo, pues entonces pase por la misma página y va a presionar haz un donativo. Él lo lleva a la página oficial donde usted puede hacer su donativo a quien usted guste. Todas estas organizaciones son 100% seguras. Y recuerden que todo el dinero que nosotros recogemos en Extra de Puerto Rico es 100% para la Fundación Niños San Jorge de Puerto Rico. Y ese dinero se queda aquí en Puerto Rico. Ninguno de los miembros de este equipo ve nada de ese dinero. Ustedes saben que con esas donaciones está ayudando a una terapia, una operación, un tratamiento de un niño de aquí de Puerto Rico que lo necesita. Así que sea un peso, 5 pesos, 10, 15, lo que su corazón diste es bien recibido. Y aprovecho, ¿verdad?, para todos nuestros oyentes que están en el equipo de Extra Life. Gente, ya octubre está corriendo, ya estamos ahí de nada. Vamos a empezar, es hora de atacar, ataquen, no se cansen de atacar. Hay que conseguir esas donaciones porque ya estamos a ley de nada. O sea, Game Day ya está ahí a la vuelta de la esquina. Así que no se nos duerman en los 3 segundos porque si no... falta técnica y fuera de juego, no es broma, pero le cantamos la falta técnica. Así que también un saludito a Kaku, Kaku Music Soler, que también se unió al equipo hace una semana. Oye, Juan, ¿ya el hombre logró recoger el alquito? Sí, ha estado on fire. Nice. Está, ya tiene 50 y pico de dólares. El primer día yo creo que recaudó 30 y pico. Ya, yo he estado pendiente de la actividad, yo siempre estoy pendiente de cómo se está moviendo la página, y el NSCAD está pendiente de eso. Tiene actualmente $57 y lleva en el equipo alrededor de una semana, so, se está moviendo muy bien. Excelente, así que Kaku, gracias por unirte y gracias por la ayuda, de verdad que el hombre está, pronto abrió la cuenta, le empezó a taggear a todos sus amigos, bueno, viene, chavo, y yo sé que él va a recoger más. Yo le tengo una sugerencia por él, que tengo que mandarle un mensaje. Él ahora mismo, pues, tú sabes, él es uno de los líderes del clan de That One Guardian, que juegan Destiny aquí en Puerto Rico. Y ellos, pues, constantemente, pues, ya ellos han hecho el rey nuevo de la expansión. Y ellos, pues, cada rato, pues, ofrecen ayudar gente que no lo han hecho. Y le va a decirle contra Kaku, esto es una oportunidad de sacar el chavo. O sea, cóbrale, pide una aportación a toda esa gente que tú los vayas a llevar a ser el rey. Pídele 5 pesitos. De donativo y lo llevas a ser el rey. Yo soy uno que si él lo propone, yo le pago los 5 pesos para que me acompañe a ser el rey. Tú sabes, y debería hacerlo porque el clan es sumamente grande, so que él puede sacar un par de pesitos más para su cuenta y eventualmente para Extra Life como tal. Así que tengo que envolver en eso. Ya, seguro. No, en verdad que a mí me pone súper contento que él haya entrado así con toda esa energía y esté recaudando y esté activo. En verdad que sí, you know, es oyente de nosotros, así que me llena más de alegría todavía. Y así como él, nosotros tenemos a Antonio, que ya ha recogido $100. You know, gente que nos escucha, que son el mensaje llega. Y pues ya sea que donan o se comprometen con hacer el maratón y recaudar dinero. So, muchísimas gracias a todos. O con compartir los posts y regar la voz también, eso ayuda mucho, porque eso puede llegar a alguien que se encariñe con la causa y done chavos, se mete en el evento y recoja mucho dinero. Okay. Todo eso también ayuda. Bueno, continuamos con el cierre. Bueno, gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, lo pueden encontrar disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Ketaku.com y LibreEscondido.com. Y como siempre, extendemos la invitación para que escuchen a nuestros compañeros del podcasting Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tushumi y PSN PR Remastered. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no más, no hay nada nuevo en YouTube esta semana. En fin, así que, bueno, de esta manera, ahora sí nos vamos, muchachos. Será entonces hasta la próxima semana. Bye. Llévate.